Prepárate para escuchar LR Mix. Agitadores radiales. El resumen semanal de La Retaguardia. Esto pasó acá. La Retaguardia. En el recorrido de que yo hago habitualmente los juicios por crímenes de lesa humanidad, hechos que ocurrieron hace 40 años, y en algunas cosas demasiado parecidas a lo que pasaron y están pasando ustedes con lo que fue la desaparición de Luciano y con lo que es el intento de reconstruir eso que saben extremadamente doloroso, pero que a la vez quieren reconstruir porque necesitan saber. Uno se encuentra con que siguen apareciendo cosas nuevas y datos nuevos 40 años después en los juicios. Bueno, que hay juicios 40 años después, ¿no? Cuando nosotros nos estamos quejando de que, nos estamos quejando con toda razón de que no hay un juicio a 11 años, hay como toda una historia nuestra que no, nos hace pensar en que la justicia puede llegar tan tardíamente como 40 años. Y ahí, en ese aparecer de cosas, incluso no puede ver como sobrevivientes que han pasado las peores torturas, hay cosas que no han podido procesar, que quizás no han contado, y que después han contado con el paso de los años, porque es el proceso de cada uno, o gente que durante 40 años no declaró, y ahora pide por favor declarar en los juicios porque lo ve como una instancia sanadora. Digo, cada historia es un proceso. En ese mismo proceso que ustedes fueron viviendo como familia, más allá de la distancia y de las diferencias, aparece a partir de la película un dato que a mucha gente le llama la atención, que es el informe que presenta la perito Virginia Kramer, y ella dice, esto es la bonaerense, dice cuando da los detalles que da en esa entrevista. Hay como una cosa sistemática de la policía que va incluso mucho más allá de lo que nosotros decimos, denunciamos y pensamos. Sí. Porque digo, nosotros denunciamos que a tu hermano lo quisieron hacer robar para ellos y que él les dijo que no, y que hay un montón de pibes que no pueden decir que no. Antes y después de Luciano, quizás después mucho más, ¿no? Porque está el mensaje de Luciano que dijo que no. Denunciamos que no pueden vivir en los barrios, que los aprietan en los barrios. Pero a mí lo que me hizo pensar, conocer el informe de Virginia Kramer, es que no tenemos real dimensión de lo que estamos denunciando. No, y... Y eso tiene que ver con la parte más perversa que hay que empezar a desanudar también. Entender que, en este caso, la policía bonaerense es una organización delictiva, es entender que vamos a encontrar una policía encargada de explotar a los pibes y a las pibas en términos de esto, de cooptarlos para mandarlos a robar, pero de también explotar a las pibas quizás a través de redes sexuales que operan en los barrios y que existen, y de esto no escapan los pibes de las barriadas. Puede ser que no esté dentro del ámbito de una red de explotación sexual las diferentes fuerzas de seguridad, pero sí me ha quedado claro, y no solamente con la causa de Luciano, sino habiendo transitado los procesos de otras causas judiciales, que aparece mucho esta cosa perversa que impacta en los cuerpos de los pibes que son privados de la libertad, y que al perder esta posibilidad de ser libres, bueno, quedan rehenes de situaciones espantosas, uh-huh, horrorosas. encontrado a Luciano después de 5 años y 8 meses y comprobar que hay parte de las pruebas que muestran a un Luciano con otras prendas que no era la que él llevaba y con unas prendas que hablan de una humillación que ha sufrido, de cabezas oscuras y perversas que han provocado un daño profundo en hasta ese momento la vida de Luciano, me parece que es algo que por un lado era necesario poder cristalizar, visibilizar. Me parece que es algo que hay que empezar a entender que existe y empezar a entender que existe en todas y la mayoría de las causas en donde se denuncia la represión estatal, y no tener miedo a hablar de estas cuestiones, porque también esto nos pasa hace muchos años como o históricamente como sociedad, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con situaciones, y acá, a ver, no le estamos poniendo un nombre, tenemos pruebas que hablan de que Luciano aparece de determinada forma que llama la atención porque no eran sus prendas, porque eran prendas que estaban agregadas, porque esas prendas hablan de que Luciano ha sido humillado, de que ha sido verdugueado. Y de otras cosas que no podemos imaginarnos, pero me parece que es parte del proceso de investigación indagar en por qué aparece Luciano de esa forma, si eso se debió solamente a una situación que se dio en el ámbito de esa situación y que entendía que había que torturar y someter a ese pibe en ese momento determinado, o si esto responde a algo mucho más complejo que habla de una situación muchísimo más oscura que se daba en ese barrio, y si se daba no solo con Luciano, sino que se podía llegar a dar con pibes y pibas de las barriadas pobres. Eso es parte de lo que seguramente hay que investigar y lo que la familia necesita entender. Pero pensando en que iniciamos esta conversación hablando de un proceso de impunidad, digo, si esto existió, va a ser muy difícil que podamos descubrir que esas redes existían, que participaban de determinada forma y que ese hecho no solo se debió a un momento específico, que sino capaz estamos hablando de cosas mucho más complejas. Hoy queda ahí, queda como en un lugar de incertidumbre que no le encontramos mucha explicación, pero sin duda me quedo con lo que dice Kramer. Esto que se ve es la bonaerense. Esto es la bonaerense, y la bonaerense es esto, es el espanto, es el horror, y como no somos esas personas no podemos imaginar la cantidad de situaciones que manejan y estos niveles de perversidad que bueno, que en el caso de Luciano se pueden vislumbrar, pero que hay que escarbar mucho más, porque creo que ahí hay una información que es necesario visibilizar y condenar. Sí, sobre todo en tren de poder hacer algo para evitar que les pase a otros pibes, no necesariamente desaparecidos, ¿no? Digo, es imposible saber, pero es fácil presumir que eso también le puede estar pasando a un montón de pibes ahora siendo apretados por la policía, que no van a desaparecer mañana, que van a seguir con sus vidas, con los traumas consecuentes de maltrato de todo tipo de parte de las fuerzas de seguridad. En ese sentido me parece que una vez más ha sido muy valiente de parte de ustedes emprender esta denuncia en particular. Como pueden, como sale y como parte de ese proceso al que iba cuando hacía referencia a lo que sucede en los juicios de lesa humanidad, con un montón de historias que aparecen 40 años después porque antes no se pudieron contar. Sí. Y son procesos lentos también, sí, y las familias los tenemos que transitar y tenemos que poder de alguna forma internalizar toda esa información. Y encontrar un momento en el que estamos fortalecidas, en este caso mi vieja y yo, para poder decir, bueno, sí, es el momento de que esto aparezca como un dato importante, que la sociedad

vamos a escuchar un fragmento de lo que nos dijo Paula. La causa está, digamos, haciendo algunas medidas de prueba que estaban pendientes, y en el marco de grandes dificultades para conseguir líneas de investigación, digamos, que tengan alguna perspectiva de encontrar verdad y justicia. Estamos ahí tratando de impulsar que se tomen algunas medidas de prueba, hay que revisar algunas cosas que se hicieron para encontrar líneas, digamos, es una, como todos sabemos, es una situación difícil y es una causa judicial difícil y muy trabada, digamos, lo que pasó con la investigación en los primeros momentos de la desaparición de Luciano, construyó las condiciones para la impunidad, ¿no? Y para que todos estos años sea muy difícil. Entonces, lo que uno puede plantear en el marco de una causa judicial siempre está muy condicionado por cómo se hicieron las cosas en su momento y cómo uno puede lograr hacer como timonear, digamos, y mover las cosas adentro de la causa judicial como para que se abra un escenario que despliegue alguna posibilidad de darle respuesta a las familias y bueno, eso, y construir verdad y algún tipo de justicia y de reparación. Entonces, lamentablemente no tengo para decir ahora que la causa tiene una perspectiva súper optimista. Lo que tenemos para decir más bien es la experiencia de todos nosotros de una construcción de lucha contra la impunidad de largo plazo, como han sido en otros casos en Argentina, que apostamos a que, bueno, en esos espacios seguir impulsando y discutiendo y promoviendo cosas para que en algún momento se abra esa posibilidad. Esta es un poco la evaluación general de la causa sobre la desaparición. En paralelo a eso hay otra, hay otro proceso que no es una causa judicial, sino que es el jury de enjuiciamiento a quienes hicieron, quienes estuvieron a cargo de la investigación en los primeros momentos, ya en provincia de Buenos Aires, el juez Banco y la fiscal Castelli y después la fiscal Cejar. Eso también se viene promoviendo y muy dificultoso. Ahí lo que tenemos es algún avance por el esfuerzo básicamente de la familia, de la red de amigos y colaboradores de la familia de Luciano, y la expectativa de que durante el año este que se abre podamos hacer realmente el jury, se abra el jury y poder llevar a la discusión pública cómo fue la investigación de Banco y de Castelli y de Ceja. Eso que sí nosotros tenemos alguna mayor expectativa de que avance, porque con mucha dificultad y después de muchos años logramos llegar al punto donde podemos llegar a tener lo que sería un juicio, no es un juicio criminal, sino un juicio disciplinario, viene un poco trabado también por otro tipo de dificultades. Por un lado, que el sistema político de la provincia de Buenos Aires en su totalidad, podamos decir, no acompañó nunca la promoción de ese juicio político y evaluar las responsabilidades de quienes estuvieron a cargo de una investigación y que llevaron directamente al fracaso por distintas razones, por impericia, por connivencia, por clasismo, digamos, me parece que eso es lo que podría definir más que nada la razón por la que en su momento hicieron lo que hicieron, y por vínculos bueno, en relaciones con la propia policía, que era el objetivo principal de la investigación. Bueno, el sistema político de la provincia de Buenos Aires puso muchas trabas y muchos obstáculos a que ese jury avance, y por eso sea con mucho esfuerzo se logró llegar hasta este momento. Y solo acusamos nosotros, digamos, la familia, con acompañamiento del CELS. No hubo acusación ni de la procuración ni de la comisión de acusación de la legislatura provincial. Eso me parece que es todo un dato del sistema político provincial. Estamos escuchando a Paula Lisbatsky, que es la directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales, en una entrevista que realizamos Natacha Bianchi, Daniel Giovannini, Graciela Gurbitz, Paula Lorenzo y Nicolás Carral, que se puede leer completa en nuestra página laretaguardia.com.ar. Fue una entrevista que nos brindaron desde el CELS a medios comunitarios, alternativos y populares. Y ahora vamos a escuchar la segunda parte con Paula, que es la directora de Justicia y Seguridad del CELS. Cuando vos vas y ves qué pasaba en las distintas comisarías en ese momento, y mirás los libros, los libros están adulterados, el personal que supuestamente tenía que estar en funciones no estaba en funciones, había uno que en realidad tenía que estar en un lado y se había ido a buscar a otro, había otro que tenía que ir para un lado y se iba para... Entonces eso también hace muy difícil cualquier tipo de investigación para poder descartar cosas que evidentemente son irregularidades y funcionamientos muy, muy sospechosos, pongámosle, de quienes están involucrados en la investigación, y que vos después te dices, no, pero es que en realidad me fui a buscar a mi amante a la estación de tren. Y yo decía, no, pero eso entonces estaba vinculado al desvío de la investigación y al encubrimiento, o a qué tipo estaban cualquiera. No estoy diciendo con eso que no tienen responsabilidad, lo que estoy diciendo es que todo le va agregando una cantidad de capas de dificultad, pero que lo que queda en evidencia es que todo eso está construido también para garantizar impunidad, porque no hay absolutamente ningún control de la función policial. Y además la función policial está degradada, porque lo que vos ves que hacen es cualquier cosa. Y no lo vemos ahora únicamente, no lo vemos en la causa de... Luciano, los primeros meses de la causa, Luciano, si uno mira en términos de investigación ya sociológica y no tanto jurídica, puede ir sacando eso. Y nosotros tenemos, y otras organizaciones también, ¿no?, causas en donde está involucrada la policía bonaerense, Esteban Echeverría, las muertes de los pibes de Esteban Echeverría por el incendio de la comisaría, o la de Pergamino. Y vos te acercás de nuevo, bueno, mostrame los libros, a ver quién estaba, quién no estaba, qué estaban haciendo, el sistema antiincendio, estaban los patrulleros, llamaron o no llamaron. Y empieza a haber todas unas condiciones de posibilidad para que se cometan infinitos delitos para generar violencia también y para generar impunidad. Porque no hay chance de que eso después alguien lo pueda controlar de alguna manera o pueda exigir respuesta o responsabilidad. Y si se logra, como se logró ahora con la condena de Pergamino, es por una pelea con un esfuerzo impresionante de los familiares de las víctimas y de las organizaciones que ponen el cuerpo para romper esa lógica de impunidad. Entonces, claramente ahí se ve un patrón, sin duda se ve un patrón en el funcionamiento policial y se ve un patrón también en el modo en que el sistema de justicia responde en estos casos, y donde sin duda aparece una cuestión clasista, discriminatoria, de falta de empatía total con algunas víctimas, cruzada por la violencia, cruzada por la estigmatización y cruzada por lógicas muy extorsivas, además, que generan además o reproducen lógicas de violencia sobre quienes tienen contacto con el sistema penal. Esto pasó acá. Tengo una idea. En

hubo una gran cantidad de despidos en la Dirección General de Tránsito y puntualmente afectaron a aquellos que venían organizándose. Bueno, la justicia ahora ordena que debe haber 80 reincorporaciones de trabajadores despedidos de la Dirección General de Tránsito. Estamos en comunicación con Silvio Piera. Silvio, ¿cómo te va? Rosaura y Luis, te saludamos de este lado. Te hago recordar algo. Eugenio Beppo, el asesino, uh-huh, además era un funcionario del mismo gobierno que después nos echa. Cuando pasó el asesinato de nuestra compañera, siempre supimos, fuimos conscientes de nuestra situación de vulnerabilidad, porque es un trabajo de mucho riesgo, con situaciones muy estresantes, pero ya lo habíamos naturalizado de alguna manera. Uh-huh. Ahora, cuando se te muere un compañero por esas mismas situaciones, ya empezás a ver las cosas de otra manera. ¿Hasta cuándo? Ni que hablar, digamos, de que esa situación de precariedad lleva a todo tipo de maltratos psicológicos, físicos. Es una situación muy muy terrible, porque vos pasás años sin saber si al otro día vas a tener trabajo. Y eso es emocionalmente muy fuerte. Y además se agrega, también el riesgo físico. El sí. Trabajador de nuestra dependencia, es una dependencia muy grande, son mayoritariamente mujeres y mayoritariamente gente menor de 30 años. En esa situación de vulnerabilidad se da de todo. Hemos tenido hasta casos de violencia de género. Y nunca tenés dónde denunciarlo, porque cualquier problema que tenés, perdés el trabajo. A raíz de eso, el asesinato de nuestra compañera nos despertó un poco a la conciencia. Y empezamos a organizarnos. Muy difícil, porque al ser trabajadores precarizados es realmente difícil. Entonces tuvimos que buscar asesoramiento jurídico. Bueno, terminamos organizándonos gremialmente en ATE. Después de eso, cuando ya, digamos, la noticia se había perdido un poco, porque primeramente esto fue en el contexto de las elecciones, empezó toda una serie de medidas de represalias, que los despidos fueron, si querés, las más resonantes, pero ha habido suspensiones sin ningún tipo de justificación, informes, retención de pago a personas con situaciones muy particulares, amenazas, hasta, como se vio en algunos videos, una patota que mandaron una vez a pegarle a chicos de 20 años, y a mujeres también. Y la gota que rebalsó el vaso fue estos 80 despidos. Ten en cuenta que al ser un trabajador contratado, por más antigüedad que tenga, en mi caso tengo 6 años, te echan y al otro día no tenés nada, o sea, no cobras indemnización, no cobras nada. Esos despidos sucedieron en el marco de una cautelar. La jueza López Vergara, cuando nosotros presentamos ese recurso de amparo a través de los abogados de ATE, había dictado una medida cautelar. Así todos nos echaron igual. Y hoy la jueza Liberatore manda el oficio a la dependencia para que nos reincorporen. Es un gobierno que hace muy poco caso a las demás instituciones del Estado, ¿no? Así como se desentendió de la cautelar, no sabemos qué va a hacer ahora con este pedido de reincorporación. ATE tiene, digamos, porque eso, por su estatuto, afilia a trabajadores independientemente de su condición contractual. Entonces, bueno, pudimos hacer un proceso de afiliaciones. Se nombró delegados normalizadores, que son delegados que se nombran para normalizar el sector, que tienen la función de convocar a la afiliación hasta que se haga una votación. Esos delegados, que eran 12, echaron a 10. El gobierno acata esta medida, no solamente le devuelve el trabajo a 80 familias que hoy la están pasando mal, sino que además da más tranquilidad a la gente que está adentro, porque el clima es de terror. Nosotros organizamos, cuando nos vinieron a echar, organizamos una marcha donde los compañeros que siguen trabajando no se podían acercar porque venían, sacaban fotos, incluso echaron a 2 por participar de esa marcha, con otro argumento, ¿no? Fue todo cuesta arriba con este gobierno. Estamos pidiendo derechos básicos. Claro, ¿y hubo alguna mejoría en las condiciones laborales a partir de esta organización? Muy poco. Cuando cortamos el 9 de julio, después fuimos a una instancia de mediación, donde como estaban en campaña, nos habían prometido resolver todos los problemas que teníamos. Había un montón de cosas. La principal era que haya en los puntos de alcoholemia presencia policial, como hay en cualquier provincia. ¿Por qué? Porque al ser mayoritariamente mujeres, el conductor que está alcoholizado no reacciona bien, es muy raro que reaccione bien. Era urgente, digamos, la presencia policial. Nos dijeron que sí, y la verdad que la única vez que vimos policía fue cuando fuimos a trabajar y nos bloquearon la puerta para que no ingresemos. Después nunca más hubo policía. No hubo ningún tipo de mejoría. A algunos les dieron un material refractante de los chalecos para que se vean de lejos y nada más. Eso fue todo lo que pasó hasta ahora. Sí se contrató un seguro, que cuando nosotros habíamos, cuando yo entré a trabajar acá, teníamos un seguro de Provincia Segura. En un momento lo sacaron y ni nos enteramos, tuvimos mucho tiempo trabajando en estas condiciones sin siquiera un seguro de vida. No se contrató un seguro durante este proceso, que fue lo único que hicieron de todo lo que habían prometido. En los turnos noches, no solamente se hace alcoholemia, también se hace tránsito, etcétera. Siempre en los turnos noches la gente no estaba solo en el punto. En los puntos estaban de a dos, de a tres. Y desde que pasó esto los empezaron a dejar solos. Inclusive tuvimos un caso de una compañera que trabajando, la amenazan a raíz de este conflicto. Le dicen, a vos te vamos a hacer lo mismo que a tu compañera. Llamó a su jefe desesperado, tuvimos que ir a su compañero, llamamos al SAME, pero la verdad que lo que hicieron fue una vergüenza, porque el nivel de persecución no es propio de esta época histórica. Silvio, ¿han tenido oportunidad de hablar con alguna autoridad del gobierno de la ciudad que les diera explicaciones por esta situación de persecución? Sí. Sobre ese tema se hacen bien los desentendidos, hasta le hemos mandado los videos de cuando entra esta patota a pegarle a estos chicos, pero se hacen totalmente los desentendidos. Uh-huh. Cuando tuvimos nuestros dirigentes, digamos, por llamarlo de alguna manera, se reunieron con Santilli, dijeron que iban a ver el tema y no, después siguió todo igual o peor inclusive, porque después hubo más despidos. Salió una nota en Clarín donde el gobierno decía que iba a apelar. Durante este conflicto hablaron más a través de Clarín que directamente. Y ya que el gobierno habló con Clarín, perdón que interrumpa, ¿cómo explica estos despidos? Ellos dicen que es un tema de presupuestario, que como achicaron la dependencia, bueno, no le darían los números, pero antes de los despidos ingresaron dos camadas. Uh-huh. E incluso salió publicado en el boletín oficial antes de ayer que aumentaban los sueldos de los jefes, gerente operativo, subgerente operativo. La verdad que la cuestión presupuestaria no se justifica de ninguna manera. Claro. Esto es un caso claro de persecución gremial. Bien, y perdón, decías entonces que dijeron en Clarín que iban a apelar la medida, una nota que salió hoy en la página de Clarín. Y nos vamos a presentar en nuestros lugares de trabajo con escribanos y veremos qué pasa. Si la respuesta es seguir con este maltrato y esta violencia, seguiremos nosotros a la instancia legal y, llegado el momento, tomaremos algún tipo de medida de fuerza. De los 2.800, aproximadamente son 300 y pico, 320 creo, el personal de planta, el personal estable. Muy poco, pero además muchos son gente que entró por clientelismo, por un gremio o por algún sector de la política. Entonces, viste, por más que te digan sí y los bancamos, qué sé yo, muchos no pueden hacer. Incluso se firmó una acta paritaria durante el conflicto, donde se pasaba a la planta transitoria a la gente que había entrado en el 2013, en el 2014 y en el 2015. Yo soy uno de esos que entró en las primeras camadas, igual que Cintia Choque, que entró conmigo, era mi compañera. A mí me echaron, y estas plantas se las están dando a gente que está por fuera de esa acta, porque hay gente de años posteriores, mm-hmm. pero que son gente que o que fue a timbrear o cercana al gremio oficial, digamos. Esto pasó acá. Mis hijos están con el padre. Bueno, yo también tengo noticias, Silvio. Ah, gracias. No, de nada. Mientras intentamos volver a comunicarnos acá con nuestro entrevistado del día de hoy. Hoy, ¿sabés quién se reunieron? ¿Quién se reunió hoy, Silvio? Sí. El sumo pontífice recibió al presidente Alberto Fernández. El encuentro duró 44 minutos y comenzó tomando un tetrabrick en una placita cercana al Vaticano, al lado de una autopista, Silvio. Como es tradición, el tetra fue abierto con la navaja papal, atributo dorado que recibió Francisco en el último cónclave de obispos. Un cardenal de la Capilla Sixtina fue el encargado del hielo durante la reunión.